cruzando por la plaza vi a tantas chicas, las chicas que van al normal. Yo me quedé parado y se confundían, entre las flores siempre van. Yo me quedé mirando y también pensando qué alegre están las chicas hoy. Cruzando la plaza Colón quedé mirando para no olvidarme jamás. Por bandolindo rabinete, riendo siempre, siempre van, contándose sus problemitas, pero ellas felices irán. Hay rubias y morochas lindas, también las pelirrojas van. Este paseo no lo pierdo, qué linda mi plaza Colón. Hay rumbo.